por lo que se fue. Sin decirme nada, esa agua pasada. Pero de rabia, tan dura que me rompe el coco. Ay.